Desollar. De la muerte del punk a su resurrección. Zambullirse en algunas formas de pre-punk, punk, post-punk, new wave, no wave, punk rock, free jazz. Desollar el punk. Muy bien, una vez más estamos aquí desollando el punk por Radio Cartón. Bienvenido, Juan Antonio. Hola, buenas tardes. Una tarde calurosa aquí en Guadalajara para que nos escuchan en otras ciudades. Y bueno, empezando así rudo, ¿no? Como está la tarde día, prácticamente sí. Y la ciudad, ¿no? La ciudad no estará tan ruda, pero el calor es demasiado, ¿no? Y Infest, así en breve, nos dice la pulsación de los grados que tenemos en la ciudad. Y bueno, esta es la etapa del hardcore. Después de Nueva York, viene a considerarse como una potencia. Si Infest es de las bandas más técnicamente poderosas y compactas, rápidas. Sí, muy rápida, ¿no? Con mucha furia, ¿no? ¿Cuánto? 25 segundos, creo, lo que dura. 25 sí. Segundos son suficientes para demostrar. Para demostrar cómo se puede hacer una rola. Que rompas las cadenas, como dice Infest, Break the Chain. Y bueno, sí, es una tarde calurosa, pero sí se notó. Los que viven en Guadalajara lo hemos notado. Es un día nacional con un poquito de debate en Estados Unidos porque piensan que es el día de la independencia de México. Mucha gente dice que no tenemos ni siquiera independencia, pero bueno, por lo menos trabajamos en instituciones independientes, Manjus y yo. Bueno, vamos a dedicarle una rola ahorita que hablas de Estados Unidos, les vamos a recordar su himno nacional, ¿no? Recordando que ellos tienen una gran ignorancia acerca de nuestras situaciones históricas. The Exploited, Fuck the USA. Bueno, ahorita mientras la prepara Pavel, traigo dos rolas de Doctor No, USA, y The Exploited, Fuck the USA, ¿no? Entonces, vámonos a escuchar el himno de pie, por favor. Shut up! Muy bien, aquí tenemos dos historias sobre un país de dos versiones, una inglesa y una norteamericana. Y bueno, hablando rudamente acerca de lo que ha sido Estados Unidos para los propios y para los ajenos, ¿no? Que siempre las visiones es importante dentro de una historia, ¿no? De una historia inconclusa, una historia confusa muchas de las ocasiones, ¿no, Antonio? Porque el punk, desde la panóptica que se quiera documentar o diluir o contar, siempre tiene interpretaciones varias, ¿no? Lo interesante también hay que poner el contexto, porque con lo que decíamos de Exploited y sus peinados mojo, que eran los primeros que vi, pero es del 80 más o menos la banda, la canción esa no sé de qué año sea, pero es para los que nos están escuchando y si no lo... No lo asocian porque estoy seguro que hay gente muy joven. Pues es la etapa de Reagan donde Estados Unidos realmente se vuelca a la derecha. Porque hay que recordar que tampoco es Estados Unidos. Sí, Margaret Thatcher. Es exactamente las dos potencias del hemisferio norte se vuelcan a la derecha. Y no hay que olvidar que a pesar de que los dos países siempre han sido capitalistas, hay matices, ¿no? En los 30s, 40s, Franklin Delano Roosevelt traía un rollo, siendo un país capitalista, un poquito más orientado hacia el pueblo. Y el Reino Unido pues tenía los tradicionales partidos laboristas que son como más orientados a lo social. Pero el conservador y el partido republicano, respectivamente en el Reino Unido y en Estados Unidos, son bastante de derecha. Y ahí es la reacción que tenía tanto en Estados Unidos como en Inglaterra o el Reino Unido, las bandas, ¿no? Reclamando porque estaban recortando muchas cuestiones del gasto social, privatizando muchos servicios, recorte de empleos. Entonces, ahí se refleja y bueno, esa es la crítica también que hacen las bandas a los Estados Unidos. El paro, ¿no? Sobre todo los que están en el paro y siendo jóvenes, pues se convierten más a hacer una acción directa, a tener un grupo y blasfemarlo para decir qué solución tiene el gobierno a través de esto, ¿no? De una expresión juvenil, ¿no? Exactamente, que es una de las ideas, exacto, del punk rock, que era pues, la reacción, exacto, lo que acabas de decir, la reacción a lo que estaba pasando con la juventud. Bueno, vamos a escuchar algo más, también de la distorsión, de la manera que se ha ocultado o desocultado ciertas posiciones de ciertos grupos, ¿no? Porque se hizo un escándalo cuando Exploited vino por primera vez a México, al Distrito Federal me refiero, porque ha ido a otras partes de la República. Los acusaban de racistas, ¿no? De racistas. Entonces, en un país de morenos donde hay un poco de conciencia social con los punks, los trataron muy mal cuando es obvio que la banda no es nada racista. Incluso una vez yo leí una entrevista con los Bad Brains, que es una banda de hardcore negra, y ellos negaban por completo que Exploited fuera una banda racista. Pues claro que no, son gente que hemos tocado con ellos y nunca hemos tenido el menor problema por cuestiones raciales. Esa historia no sé quién se la inventó para difamar a estos vatos, ¿no? Sí. Porque más allá de que te gusten o no te gusten, siempre guardas una posición, ¿no? Sí. Y bueno, hicieron buenas cosas, ¿no? Musicales como letrísticas y el resultado es eso, ¿no? Bueno, vámonos con dos bandas norteamericanas también al hilo. Una es La Nación de Ulises o Nation of Ulysses, con Ian Svavenius, que es el cantante. Esta canción, más bien, esta banda es interesante por su cantante porque son del estado de Washington, igual que Minor Threat o Fugazi. Sí, lo que comentabas de esa furia de Washington que sale. Empezaron muy chavos, es una banda de principios de los 90s. Les decían los New Kids on the Block del punk porque estaban chavitos, ¿no? Pero eran bastante, bastante furiosos. Y lo interesante de su cantante es que está muy metido en las cuestiones del arte, los ensayos y la política. Y creo que este disco creo que eran 10 puntos para destruir América. Hay un libro que está editado en español. Ahorita vamos a hablar después de este bloque sobre la Feria del Libro y lo que se va a hacer el martes. Pero hay un libro que edita él que es las estrategias para hacer una banda de rock. Y es si lo pueden conseguir es divertido porque él habla de... Se supone que entra, creo que con la Ouija y se conecta con los fantasmas de Hendrix, de varios, para decir, no, tienes que hacer esto, esto, esto, y vas a conseguir la fama. Y la otra banda que sigue después de La Nación de Ulises o de Los Ulises son los Talking Heads, que ahí hay luego una discusión de que es que no son punk, son New Wave. Esa banda es del 75, o sea, no había ni siquiera el nombre de New Wave. Y lo que comentaba también Manjus, que ha querido, o que es la idea del programa, no, el punk todo es ruido, ¿no? Los Talking Heads siempre fueron más armoniosos, pero lo interesante eran las letras que cuestionaban el status quo de los Estados Unidos, ¿no? En este caso del 70s, 80s. Bueno, y también qué bueno que lo mencionas, también el desollar al punk es ver todas las vertientes acerca del pre-punk, del punk mismo, del post-punk y todo lo derivado de ello, ¿no? Entonces, no vamos con una intención solamente de cierto etiqueta o cierto momento del punk, sino más allá del punk, ¿no? Exactamente. Como productos del punk y antes, previos al punk, ¿no? Sí. Lo que dio origen al punk. También eso creo que se ha dejado mucho en el análisis y es muy importante porque el punk no nace de la nada, ¿no? Vamos, como tiene un antecedente. Toda casa tiene, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo que sostiene abajo una casa. Tiene un cimiento. Un cimiento, ¿no? Esa es la palabra. Una estructura. Exacto. De la cual surge el punk. Tiene las condiciones para que surja. Eso. De hecho, algunos dicen que el punk es gringo por los antecedentes, precisamente, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos en un vaivén, ¿no? De Estados Unidos a Inglaterra y de Inglaterra a Estados Unidos. Sí. Es importantísimo el diálogo que estamos tratando de plasmar aquí con el post-punk inglés, ¿no? Y el New Way, la No Way, perdón, neoyorquina, sí, ¿no? O gabacha, pues, y el Old New Way, tanto inglés como gringo, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí pues están todos los matices, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a escuchar a estas dos bandas fabulosas y regresamos para comentar algo más, ¿no? Respect is still the nation of the misfits. Bueno, aquí con Mr. David Byrne y los Talking Heads, una mega bandota, ¿no? Sobre todo en el protocolo de la iniciación previa al punk, sí. Después como una banda de New Wave consolidada. Y bueno, ¿y qué podemos decir de David Byrne, que se ha hecho en el mundo de las letras algo muy relevante, ¿no? Que vino aquí hace unos años, no sé si recuerdas. Yo no tuve la oportunidad, fue algo así como de... Que me dolió y no, porque yo siempre he querido ver a los Talking Heads y David Byrne también, pero vino nomás a presentar al... El libro es el sobre bicicletas. El de las bicicletas, ¿no? Y después sacó uno, el de la música, el de... Sí, ¿cómo escuchar música? O algo así. No, algo así, yo también no traigo el título lo tengo, pero es lo que decíamos, que están nuestros libros acumulados de... Cuando acabe este, voy a leer ahora este, y luego llega otro y le das interés al... Al otro y se te siguen acumulando, sí. Y bueno, perdón. Precisamente de lo que los queremos invitar es este 9 de mayo, ¿no? Que es martes. Martes. A las 7 de la tarde. en el marco de la Feria Municipal del Libro y la Cultura de Guadalajara, que está en la presidencia de Guadalajara. Los que no conocen, mucha gente curiosamente piensa que la presidencia es la que está enfrente del kiosquito, ¿no? Es el Palacio de Gobierno estatal. El otro es municipal, que está en Hidalgo 400, un poco antes de llegar a 16 de septiembre. Allí está una serie de editoriales y librerías locales. Vale la pena darse una vuelta. Y bueno, Armando, Audirac, Servín, que es un escritor mexicano muy muy bueno, ya reseñado en otros países, y un servidor, vamos a hablar sobre literatura y música, que son cosas que nos apasionan, que ahorita en el marco que estamos diciendo de David Byrne, pues hablaremos de escritores que son músicos, o músicos que son escritores, o de libros que tienen que ver con algo en especial de la música. Que versan entre el mundo de la música y el mundo de la literatura. Exactamente. ¿No? Sobre todo esas dos facetas que son paralelas, porque son del mundo del arte en general, sí. ¿No? Sí, claro. La literatura por un lado y la música por otro, y dónde se encuentran, ¿no? Dónde tienen un paralelismo que llevan a cabo los que siendo músicos escriben, o los que siendo críticos escriben acerca de la música. También sí. Es el caso de algunos cuantos, ¿no? Sí, el que traías ahorita, que antes del programa, que estabas diciendo. De Ray Marcus, sí, ¿no? Es un formidable crítico. Sobre todo tiene diferentes facetas, ¿no? Ha retratado desde el blues, desde el rock en general, ¿no? Y algo acerca de cómo se da la relación entre el situacionismo, el dadaísmo, el surrealismo, esas fuentes artísticas ya pasadas en el siglo XX, ¿no? Como de las vanguardias del siglo XX en el arte, junto con el fenómeno de la explosión del punk rock en Inglaterra, específicamente con Malcolm McLaren y los Sex Pistols. Sí, claro, es como uno de los libros biblia para entender el punk, es ese, el Gray Marcus. Se traduce medio raro, sí, ¿no? Sí, que estaba leyendo y diciendo que se traduce que medio raro, se traduce como rastros de carmín, ¿no? Y la otra vez decían que realmente no era carmín, pero sí, la traducción en español, si lo quieren conseguir, rastros de carmín. Creo que es Anagrama el que lo sí, edita. Es Anagrama el que bueno, lo y acá entre nos lo encuentran en internet gratis, ¿no? Nomás busquen el PDF y ahí anda, por la libertad de las artes. Muy bien, porque era un libro muy difícil de conseguir. Sí. Cuando salió la edición al español era casi imposible, ¿no? Por ahí algunos camaradas del DF lo traían en boga y en alguna de las dos días de comunidad que hubo aquí en Guadalajara sobre el punk hardcore, vino gente del DF a anunciar que existía ese libro y traían fotocopias y, bueno, se prestaron a tenerlas a la disponibilidad de cualquiera que se quisiera integrar, a hacer un estudio de este gran libro, ¿no? Porque realmente hay que informarse no solamente del punk, sino el antecedente dentro del mundo del arte, ¿no? Así que es. Malcolm McLaren había pertenecido, tanto el diseñador de los discos de los Sex Pistols y los Clash, había pertenecido a escuelas de arte, que es un fenómeno muy propio de muchas bandas de la no wave y del post-punk, ¿no, sí, Antonio? Wire es otra banda que salió de una universidad de arte. Los Talking Heads mismos eran estudiantes de Rhode Island, de la Universidad de Rhode Island, que creo que es una de las mejores universidades para diseño y de artes, ¿cómo se llama? Artes plásticas, o gráficas más bien. Y lo que dices tú, que hay mucha relación entre estudiantes de arte y la música. Bueno, vamos a escuchar un par de rolitas más. Ahora vamos de dos en dos porque estamos recios con este día de desollar al post-punk y al punk y a la no way y a la new wave, ¿no? Y al proto-punk también, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a TNT, dos bandas españolas y a los Camaleones, ¿no? Y regresamos para seguir comentando. Noche de paz, noche en Vietnam, nadie depone las armas, no hay un pacto que pueda parar esta guerra. Dime lo que ves, no hay tiempo que perder. La gente corre como una obsesión. Mira y dime lo que ves, las cosas no marchan muy bien. Las calles han perdido el control. Mira y dime lo que ves, los dioses caen a tus pies. Las ratas ríen desde un rincón. Una bomba atómica está apuntando a tu corazón. Creo que ya no puedo más y muy pronto llorarás. Oh pequeña, esto es el final. Los soldados ya vendrán, los muertos regresarán. La ciudad para el espacio. De dólares es la bandera de tu nación. Mira y dime lo que ves, los ladrones del poder harán de ti un nuevo títere. Creo que ya no puedes más y muy pronto llorarás. Oh pequeña, con electroshock, shock, shock, shock. Dime lo que ves, Hiroshima está al caer. El gran hermano mira la explosión. Mira, dime lo que ves, muy pronto me rendiré. Por eso me escondí en el callejón. Mira, dime lo que ves, todos muertos, así es. 84, nuestra número control, control, control, control, control. Y ya llegó el final, ya no tienes que llorar. Tu cabeza no le funciona. Los soldados vencerán, los psiquiatras destruirán. El gran hermano al final vendrá. Muy bien, después de haber escuchado estos dos contextos de España, de nuevo, para que no todo se reduce a la polla Records, en Escorbuto. Eso insistimos, digo. Que nos gustan algún día vamos a traer, bandas, ¿eh? Vamos a traer alguna pieza de la polla, alguna de Escorbuto, pero... Ya puse la otra vez que no pudiste estar, ¿eh? Creo que sí, ¿no, Pavel? Salió, pero ¿cómo, sí. ¿Cómo recurres a tus recursos malignos cuando no vengo? No. Es una... De caos y desorden. No me acuerdo cuál era, pero sí me gusta. Y yo lo desmarco, lo que estábamos hablando entre las canciones, que desmarcamos un poco a La Polla y a Escorbuto del rock radical vasco, porque ninguno estaba realmente en favor de la independencia. Escorbuto es más anti todo, como ellos mismos dicen. O sea, les pasaban por los cojones, como dicen los españoles, todo lo que pasaba. Y La Polla Records, pues Evaristo es más antisistema, ¿no? Esa crítica a todo. Y que tiene unas letras interesantes, a mí sí me gustan sus letras. Sí, claro, pero bueno. Pero bueno, Classic, creo que hicieron mucho. El sonido se encajona, pues, sí, ¿no? Se encajona y es irreductible, ¿no? Y ya aquí fue lo que pasó mucho, ¿no? Es lo que bueno, muchos saben, muchos no. Pero Manjus es el bajista de una de las bandas pioneras aquí de Guadalajara, el hardcore. Y es lo que él siempre criticó, ¿no? Desde que empezaban. De que había más sonidos, más cosas que escuchar. Y no nada más esas dos bandas que se resumía mucho. De repente pasó en Guadalajara. El sonido de las bandas de punk era Scorbuto y La Polla Records. Y bueno, a ver, hay un panorama más amplio. ¿Por qué no estás escuchando a Wire? ¿Por qué no estás escuchando a Gun of Four? Que eran bastante, sobre todo segundos. Exactamente. Y bastante radicales en sus letras. Lástima que también tenemos un problema con el inglés, ¿no? Eso. Porque el manejo del idioma extranjero, o el inglés en específico, era de manera muy limitante, marginal, ¿no? Sí. Y por lo tanto no se enteraban más que de las cosas que les decía Evaristo o el vato este de Scorbuto, que era, ¿quién era? Paco, sí. O no sé cómo se llamaba. La otra vez vinieron, ¿no? Que ya nomás es el baterista, dije, bueno, a ver. Y todavía existe. Pero ya yo ahí tendré mis dudas sobre ir a ver Scorbuto, ya nada más el baterista. Pero bueno, a lo mejor ahí radica el éxito de estas dos bandas, fue por lo que transmitían las letras y lo que detenía un poco las bandas británicas, el inglés, ¿no? Puede ser, no sé, creo que es una hipótesis que le toca como a alguien. La asimilación, sí, de las letras en español, a diferencia, sí, del inglés o otras lenguas, ¿no? Porque, sí, no solamente se cantó en inglés, ¿no? Se cantó en alemán, se cantó en francés, en finlandés, esta banda Ratus chingoncísima, ¿no? Que se presentó un par de ocasiones aquí en Guadalajara. Me tocó verlos una sola ocasión, increíble, ¿no? Ustedes tocaron increíble con una de ellos, ¿no? Con Ratus, no. Okay. ¿Con la que dice? No, tocamos con Antiways, en una banda de Alemania. Y una que destruyó en el escenario. Sí, sí, sí, fue en otra ocasión allá por Zapopan, ¿no? Pero todo bien, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un par de rolas más. Sí, son dos diferentes. Una no es propiamente punk. De hecho, son los Twist, que tocaban un rock and roll. Es una banda argentina de la época de la dictadura, un poquito después. Pero la letra es muy simpática porque hacen como de una manera divertida lo que están criticando es a la policía secreta de la dictadura, ¿no? Pensé que se trataba de cieguitos. Lo que decía, toda esa banda, toda esa policía secreta, pues los ves con sus lentes negros y vestidos de traje. Y luego tú dices, güey, ese es un, como aquí diríamos, es un judicial, ¿no? Tiene todo el look. Entonces es lo que está criticando, pero de una manera divertida. Y el otro es Plastic Bertrand, que es uno de los primeros punks de boutique, ¿no? Punks franceses prefabricados, pero la canción es muy chistosa y es un clásico, la de Ce Plan For Moi, Ese Avión Para Mí. Entonces, esas son las dos canciones que les sigue a continuación. Muy bien. Bueno, vamos a escucharlas y regresamos para seguir comentando. Oficial, llame el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. Un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí, bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis. Muy bien peinados, muy bien vestidos. Pensé que se trataba de cieguitos, anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron, buenas noches, ¿dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido, me invitaron a subir al Ford. Que duró casi cuatro horas de tracción. con ellos. De muy buen modo me dijeron, váyase. Me devolvieron mis cordones y mi cinto. Los tenían ellos, no les pregunté por qué. Cuando salía, me prometieron, lo aseguraron, lo repitieron. Nos volveremos a ver. Garrido, Garrido, apúrese, Garrido, apúrese, Garrido, apúrese. Sur mon lit à bouffer ça, non, non, buvant, prends mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. S'envoyer du paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Bueno, Plastic Bertrand es el último que escuchamos. Esa canción creo que ya es reconocida por casi todo el mundo. Lo pasan en cualquier película donde alguien va a Francia y está siendo perdido como turista. Siempre pasan a Plastic Bertrand, que es un cantante que no era punk, pero se subió porque es una canción creo que de los 70s también. Es un cover, de hecho. Nomás que es el cover en francés. Se sube a la ola y le va bien. Y está considerado como una de las primeras canciones de punk en Francia. Bastante divertida. Es la anécdota que tienen, ¿no? Muy bien. Y bueno, háblanos un poco de lo que... Este libro de La Nación de Ulises, este cuate que era... Ah, así, ¿no? Es lo que les decía. Tiene tres... Yo tengo tres libros. Está el de Estrategias... Y no me acuerdo. Está entre otras canciones, lo busco bien el nombre. Y lo que hace él es que se contacta por medio de un medium, ya no recuerdo bien si es un medium o una ouija, y se contacta con músicos muertos. Entonces, habla con Jimi Hendrix, no estoy seguro si también Janis Joplin, y algunos músicos de los 50s de rock and roll, y John Lennon también está, ¿no? Y él, lo que le dicen es que lo que tiene que hacer para triunfar. Pero también es chistoso porque hace una especie de burla de que el gobierno de Estados Unidos conspiró para que se acabara el rock and roll, el primer rock and roll, porque lo consideraba una amenaza comunista al sistema, ¿no? Y porque la KGB era infiltrada para precisamente para que pegaran esos grupos. Entonces, por lo mismo, había toda una serie de estrategias para que los grupos de rock, si la seguían, pudieran pegar. De ahí la premisa. Pero tiene otros libros que soy muy malo con los nombres. Se los prometo que ahorita en el cambio de canciones se los digo. Hay otro que es una especie de ensayos que ha publicado a lo largo de su trayectoria sobre la música y las críticas. Y hay uno en especial que está, ya lo había creo alguna vez comentado, que es como el libro rojo de Mao. Es ese libro que escribió Mao Zedong en los 60s, que es como la parte donde empieza con la revolución cultural. Pero está hecho, si alguien en su casa tiene el libro rojo de Mao, que alguna vez lo vendían aquí en Aurrera, muy radical nuestros supermercados, sobre todo en los 70, ¿no? Yo el libro lo tengo por herencia de mi mamá. Y es un libro rojito con pastas de plástico. Y él tiene un libro igualito, pero está rosa, es lo chistoso. Entonces decía que lo quería hacer como una idea de que cuando haya gente lo tenga en la mano y lo esté levantando así en el aire, como si fuera un discurso de Mao Zedong. Entonces tiene un humor muy muy interesante él, pero es muy inteligente Ian Svevenius. Entonces les digo, las estrategias para hacer triunfar un grupo de rock o algo así. Se consigue en español, está editado por la editorial Blackie Books. Claro, es español de España, pero está. Que aquí hay una crítica que podríamos hacer, ¿no? Faltan como editoriales mexicanas que se dediquen a traducir ese tipo de libros de rock o de música en general. Nos han llegado muchos españoles a Argentina. Simplemente sí. Los que nos gustan de Caja Negra, la editorial argentina, que tiene una muy buena traducción. Pero pues, oye, son argentinos y el costo de tenerlos es... Uno es paga eso, caro, ¿no? Bastante caro. Bastante caro. Entonces, aquí no hay... Bueno, toda esa movida en cuestión de editorial no la hay, no la existe en México, ¿no? Entonces, falta que alguien se ponga las pilas y haga algo por los que se pudieran aficionar a este tipo de lecturas, sí, sobre claro. Todo, ¿no? ¿Sí? No en el caso específico de los que ya estamos dentro de este tipo de lecturas, sí. ¿No? Porque nosotros lo conseguimos al costo y al lugar donde tenemos que ir por él, ¿no? Sí. Vale. El asunto es de que nunca se genera un público en expectativa porque pues, no hay libros, ¿no? Y ha habido intentos bastante buenos. Por ejemplo, el de la otra cara del rock mexicano, o el otro rock mexicano, perdón, de David Cortés, donde hace un recuento de ese rock experimental mexicano que se va con bandas como Decibel, algunos progresivos como Iconoclasta, Jorge Reyes, la parte electrónica experimental en los 70s, 80s, y es un muy, muy buen libro y desgraciadamente se agota, ya no lo vuelven a reeditar, ¿no? Entonces, intentos se ha habido, no digo que porque quede intento quedó mal, o sea, intentos con muy buena calidad o ejemplos con muy buena calidad se han hecho, pero no pasa de la anécdota, pues ya se publicó este libro. Aquí no sé por qué las editoriales les ha fallado, ¿no? Que ha habido otros, también el del Sirenas al Ataque, que es como las mujeres en el rock en México. Es un buen libro, pero faltan más, ¿no? Incluso traducir, no nada más lo que se ha hecho aquí, traducir como lo que decíamos de estos libros de Caja Negra que hablan sobre el crowd rock, sobre la música disco, sobre el post-punk, sobre el post-rock. Pues no hay aquí en México. Bueno, lamentablemente, ¿no? Porque, bueno, continuamos con el musiqueo, ¿no? Y vamos a programar a los Beach Boys. Ahora no va a ser ofensivo al género, ¿no? A los jotitos, pues, ¿no? ¿O qué serían? Como los... Sí, porque Beach en el entorno de que es perra, pero Boys, ¿no? Como es una perra, como amigos que son gays, que ellos mismos usan la palabra para mufarse, ¿no? Muy bien, y Vilma o Wilma and the Wilbers, ¿no? Vamos a escuchar estas dos rolas y regresamos para seguir comentando más sobre este musiqueo y la textura de los libros también, sí, ¿no? Porque para darles los títulos que les prometí. Bueno, acabamos de escuchar estas dos bandas estupendas, ¿no? Sobre diferentes zonas geográficas, ¿no? Nos vamos a Suecia, luego regresamos a Inglaterra, ¿no? Para dar diferentes matices. Y suena, ¿no? Sí. Suena bastante. Sí, se notan esas diferencias. El sonido de una ciudad siempre es notable, ¿no? Lo que habíamos comentado ya, ¿no? De cada ciudad tiene su sonido. Su cada ritmo. Barrio tiene su sonido, su ritmo, su dinámica. Y bueno, sobre los nombres de los libros, se los debía. Y soy muy malo con él siempre me equivoco y me cuesta trabajo buscarlo en internet, ¿no? Ian, pues ya se lo saben, I-A-N. Svenonius, S-V de vaca, E-N-O-N y latina U-S. Ian Svenonius era de Nación de Ulises. Ahorita su banda, según yo, es China and the Gang, que estuvieron en México hace un par de años, no los pude ver. Un rollo más garage, pero es realmente empezaron en el punk, en el hard rock, perdón, en el hardcore. Y lo que decía Manjus, grabaron con Nación de Ulises, grabaron para Discord Records. Y bueno, sus obras de las que yo he conseguido y tengo es The Psychic Soviet, el soviético psíquico, que es el que les digo que está un poco a la manera del libro rojo de Mao. Y es una serie de artículos y ensayos que ha hablado sobre la música. Es una antología. El otro que se consigue en español es la de Estrategias Supernaturales para Hacer un Grupo de Rock and Roll, que es el que les comenté que es muy simpático. Y el que acabo de adquirir se llama Censura Ahora, Censorship Now en inglés. No sé si hay una versión en español. Ese sí les debo un poco el comentario, porque no lo he leído. Está en mi pila de libros que debo de leer antes de morir. Sí, antes de morir. Espero que lo logre, ¿no? Pero vale la pena que lo lean a él. Incluso el de Psychic Soviet salió en Drag City, que es una de las disqueras independientes también más admiradas. Otro de los alias que él ha manejado es John Candy. Él según yo, grabó para Kate Records, que es otra también disquera independiente muy, muy valorada. Ahora que hablas de las disqueras, qué bueno que lo mencionas. Un punto fundamental dentro del desarrollo del punk, del hardcore y las diferentes vertientes. Cómo las grandes sellos internacionales fueron atrapando al punk, ¿no? Sí. Y a la New Wave y a otras derivaciones más, y les coartaron su libertad, ¿no? Sí. De hacer tanto en las letras y en la música lo que ellos querían hacer, ¿no? Por eso los que se mantuvieron independientes siguieron trabajando formidables ideas, ¿no? Por ahí tienes a Rudimentary Pinay, por ejemplo, que se asociaron a la disquera de los Crass, ¿no? Sí. O bandas a la Discord o a la SST. Que SST, su éxito es la que lo mató, ¿no? Grabó un montón de discos y después ya no podía controlar tantas bandas que tenía. Y es el declive. Y lo triste es que el catálogo luego lo compran grandes disqueras, ¿no? Esa es la paradoja. Y aunque también han sobrevivido algunos, bueno, en su momento Sonic Youth, que pasó de SST precisamente a grabar para Dave Geffen Group, que es otra disquera muy grande, y les dieron total libertad creativa y musical, y Sonic Youth siguió con esa ruta ruidosa, sónica, que los caracterizó. Entonces es uno de los pocos ejemplos de bandas que hicieron el cambio y mantuvieron su sonido. De hecho, es importante mencionar esto porque las disqueras, cómo se han apoderado de robarle, digamos, el alma creativa a los músicos y el alma o las inquietudes en las ideas a bastantes músicos, ¿no? Sí. Por ahí los han hecho a su molde, ¿no? Sí. Y esto es gravísimo, ¿no? Dentro del desarrollo de la creatividad y la libertad que tiene cada quien para decidir de qué manera o qué carajos quiere hacer en su vida. Por eso el lema punk siempre, el do it yourself, hazlo por ti mismo, ¿no? Sí. Crea tu propio sello, mantente independiente para que puedas sobrevivir al margen de lo que es la gran industria. Ahora no sé si sea imposible eso, pues, ¿no? Híjole, es una buena pregunta. Me quedé pensando qué sellos siguen así independientes. Bueno, Kate Records sigue, pero Kate Records siempre ha sido muy marginal y el mismo fundador tiene otros empleos, ¿no? Muchos lo han trabajado así. Sub Pop tuvieron problemas financieros, la distribución lo agarraron con una grande. Y no sé qué tanto el hecho de asociarte incluso para la distribución a la misma compañía, en el caso de Sub Pop, los coartó. 4AD, que era no necesariamente punk, pero es una de las disqueras más de las admiradas. Generaciones del punk. Sí, rock, ¿no? Exactamente. Todo trabajaba mucho el rollo del famoso post-punk. También llegó un momento en que se vio con problemas financieros y se tuvo que vender. Ahorita hay un segundo momento, pero no sé si... Evidentemente, independiente ya no es, o al 100% independiente. Rogue Trade también tuvo broncas, se vendió, después se rescató y ahí sí se mantiene en la independencia, ¿no? Pero ha tenido bastantes golpes de suerte, simplemente es la disquera que grabó a The Smiths cuando no se han grabado. Entonces, ese hecho de tener bandas que han sido populares o exitosas, se ha funcionado. Y también hay disqueras que han fundado una disquera independiente, entre comillas, ¿no? The Cure graba para Fiction Records, que es una disquera independiente que no existe porque realmente es parte de en ese momento era de Elektra, en los años 80. Sí. Econ de Bunnyman también tenían la de Korova, o Karova, es el nombre de vaca en ruso, ¿no? Como la novela de Naranja Mecánica, creo que sí es ruso, en eslavo, pues. Y también es una disquera de una más grande, perdón, es una disquera independiente, entre comillas independiente, es una disquera falsa que sale de una disquera más grande para darle un poco de validez a la banda, ¿no? De, mira, graban para una indie. Así es el negocio. Sí, el problema con las famosas label, ¿no? Sí, las famosas label. Que... Y bueno, ese es un dilema, ese es un tema muy complicado de llevarlo a la mesa aquí porque hay que investigar un montón de cosas, sí. ¿No? Pero... De hecho, algunos sellos independientes que sobreviven aquí en México se han mantenido al margen, ¿no? Sí han logrado mantenerse a pesar de todas las dificultades económicas que implica tener un sello, ¿no? Sí. Y grabar el material donde en Estados Unidos, porque aquí ya casi no se producen discos sí. en acetato, ¿no? Creo que es imposible grabar un disco de acetato aquí en México, pues, ¿no? De hecho, hace 2 años... salió un artículo de que habían encontrado una prensa en su momento cuando se prensaban discos bastante buena en México y se la llevaron a Estados Unidos, ¿no? Llegó, la compraron así, tenían que darle detalles de mantenimiento y echarla a andar. Y la leyenda dice, porque nadie se ha puesto de acuerdo, me decían que era de Perles y otros me decían que era de Discos Gas, pero que era una prensa bastante buena para imprimir acetatos. Entonces aquí ya nos quedamos sin viniles nacionales. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a escuchar un par de rolas más. Sí, a ver si no me equivoco, sino que Pavel me corrija. Habíamos dicho que iba a ser Rebel de Punk. Richard Hell con Blank Generation, que creo que ya lo habías puesto tú, Manjus. Sí. Y Rebel de Punk con The Plástico, que Rebel de Punk es la primera banda punk, ahora sí que de barrio, ¿no? De un disco que se llama Acoplado del Rock Nacional 1981, que venía lo que en ese momento había en la Ciudad de México de rock, ¿no? O sea, sí. Se trató de grabar a la mayor cantidad de bandas que estaban pululando con un sonido infame, no por la banda en sí, sino la grabación. Yo creo que lo grabaron ahí donde hacen el perifoneo de esos que pasan en los tianguis vendiendo tamales o pan cairo. Y no sé dónde prensaron los discos, porque es infame el sonido, pero bueno, como dices tú, queda como documento como histórico. ¿No? Sí, exactamente, un registro histórico. Let me out of here. can take it or leave it each time. Well, I belong to the generation, but I can take it or leave it each time. El Rebelde Punk, de plástico, es una de sus primeras composiciones, que les digo que sale en ese disco de Acoplado al Rock Mexicano. Es una grabación, creo que es del 81. Ahí ya no estaba el primer cantante de Rebelde Punk. Según yo, ya es Arturo Berenstain, el baterista, el soldado. Ellos han venido a Guadalajara, no sé si tú recuerdas. No me ha tocado. No, que yo recuerde, ¿verdad? No hay un registro. Tocan el casi... Síndrome vino por primera vez. Hace unos años, ¿no? Hace unos... Que tres, lo encontré en el Chopo, a la Maya Límite, del cantante, ¿sí?, de Síndrome. Y le comenté que le digo, yo vengo de Guadalajara y conozco a los Ateos. Y sí, digo, toqué con ellos hace... La vez que vine a Guadalajara. Entonces, se acordó de ustedes. No sé qué tal estuvo ese concierto. No pude estar. Me dio mucho coraje. No estaba... Sí, estuvo muy bien. El primer lugar donde se ejecutó fue en Las Vías, ¿no? Fue un lugar legendario de aquí. Conciertos, ¿no? De ciertos momentos ahí que se vivió en Las Vías, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso fue muy bueno, ¿no? Muy grato para reactivar ahí la zona de... que está llena de migrantes, ¿no? Sí. O esperando la bestia que los traslade hacia el sueño americano. Entonces había una relación, un tejido histórico bastante muy apropiado para el punk, ¿no? Todos los vatos ahí que están de mojarras tratando de lograr el sueño americano y bueno, ahí la crudeza de las bandas y se, que tocamos. Y se topan con la realidad mexicana, sí, ¿no? Que es culera. Sí, sí, sí, y es lamentable el asunto, ¿no? De lo que viven acá en México estos compas, ¿no? Bueno, a Daniela Danonina, una exalumna, me mandó un mensaje diciendo que a ella le gusta Plastic Bertrand. Entonces, un saludo para que nos esté escuchando. Muy bien, bueno, un saludo para Daniela. Sí. Muy bien, le mandamos un saludo doblete. Vamos a escuchar algo de Perú, Ataque Frontal. Esta banda no lo hemos programado en no. sí. No. Y a una bandota de también de México, pero del norte de México, de Tijuana, ¿no? Aunque dos de sus integrantes, tanto Jorge como el baterista, como Alan, son del Distrito Federal, ¿no? Entonces fueron, es que Tijuana es una ciudad de migrantes, ¿no? Fueron a migrar a parar a la frontera norte de México, y estos vatos tenían una bandota que se llamaba Solución Mortal, que es desde principios de los 80s, entonces es una banda de las pioneras del hardcore sí. punk en todo el territorio nacional, y buenas experiencias con estos vatos, ¿no? Porque tocaron con Token Entry, con Black Flag, con Dead Kennedys, a la par que estaba surgiendo el punk hardcore en San Francisco, en Los Ángeles. Ellos ya estaban. También ellos estaban a la par sí. representando una versión mexicana de lo que era en potencial el hardcore. Y lo que decías hace un momento de las que hablamos de las disqueras independientes, que una vez te pregunté, ¿no? Porque creo que, no sé, estoy seguro si es SST, la disquera o Royer, tenían compilaciones de repente de punk de otros países, ¿no? De Camboya, de Perú y de México, pero yo nunca conseguí una de esas compilaciones. Creo casi estoy seguro que es Roy. Es Roy, en casetes. En casetes, sí, exactamente. Sí, y tú me decías que Solución Mortal estaba en esas compilaciones, sí. ¿no? Sí, es de las pocas bandas mexicanas que habían logrado, porque son compilaciones de los 80s, estamos hablando de los 80s. Que habían logrado como infiltrarse dentro del movimiento punk a nivel mundial. Bueno, por ahí había un vato ahí de Ensenada que les ayudaba a hacer toda esa conectividad, ¿no? Bueno, muy válido, ¿no? Sí, claro. Y muy rescatable también, porque gracias a las conectividades por carta, se lograban cosas de esta naturaleza que eran formidables para el punk hardcore mexicano en general, ¿no? Y para la música, o sea, más el rock mexicano en general, porque ya que salías de una disquera extranjera, cuando mucha gente pensaba que ya ni siquiera había rock en México, me acuerdo que había hasta mesas de debate en los canales culturales de televisión de ¿el rock en México existe? y estas bandas pues, en el underground estaban logrando brincar las fronteras y siendo editadas en disqueras underground también, o sea, todo un circuito mundial, porque era un circuito mundial de punk, ¿no? O de sin punk que, y otras vertientes, no nada más sin de punk. Que existiera el internet todavía. Exactamente, ¿no? Hay sin que internet. Esa parte, ¿no? Es lo interesante. Y bueno, es el caso de Ataque Frontal, es una banda peruana que ni siquiera había recursos para poderlo grabar en Perú. Y con todo este rollo de Sendero Luminoso, Tupac Amaru, pues eran perseguidos los jóvenes que tenían filiaciones distintas a las del gobierno de Fujimori. Esta banda fue grabada en París, en Andale. Francia. Entonces, también es valioso, ¿no? Sí. Cómo lo sacaron para hacer el sencillo, el EP, en Francia. Fue tanto maquilado como distribuido. Entonces, también de las cosas que tenemos que mencionar, ¿no? Sí. Las dificultades de conectividad que había en los 80s. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Ataque Frontal y pues, seguido de Solución Mortal, regresamos. ¡Ya no! Esta canción se llama Renovarse. Una peruana y una mexicana, y hablando de dos contextos cabrones, ¿no? Porque la frontera de Tijuana con San Diego específicamente fue muy ruda en esos tiempos, ¿no? Sí. Tanto la gente que pasó de Tijuana tocadas a San Diego o a Los Ángeles fue golpeada por grupos de skinheads blancos, ¿no? Se las vieron duras, de esos fueron contados estas anécdotas por Jorge de Solución Mortal a mi persona directamente. No hubo intermediarios, y la otra fue de que cuando bajaban los skinheads a ver algunas bandas californianas a Tijuana, eran golpeados por brutalmente por los cholos, porque no había tantos punks, ¿no? Sino cholos. Eran más bien cholos, ¿no? Cholos en Tijuana que les gustaba el punk hardcore y les tenían preparada una sorpresa a los skinheads blancos de corte racial, de San Diego específicamente, ¿no? Ese lugar fue mítico, ¿no? El Iguanas. Iguanas, claro. Sí, tocó Public Image Ltd. muchísimo antes, en los 90s. Tocó Nirvana, tocó Nine Inch Nails. Bandas que, Ministry creo que también, o que estaban creciendo o ya eran famosas en Estados Unidos. Y no tocaba ni siquiera la Ciudad de México y estaban llegando a Tijuana. Y aprovechaban precisamente, está cerca de San Diego, nomás cruzaban y tocaban en ese bar mítico, el Iguanas. Y lo extraño es que dicen algunas bandas norteamericanas, tocamos en México, y uno siempre volteaba a mirar a qué parte de México, y era precisamente Tijuana, ¿no? Sí. La frontera, hubo mucho roce entre bandas de su momento, de su época, de su instante, ¿no? De su circunstancia, que convivieron con bandas tijuanenses, sí, como Black Market y como Solución Black Mortal. Black Market es otra y como banda Specimen, muy buena, ¿no? Que sí. Después Specimen no sé en qué se transformó. Yo no entiendo a Benny Rotem, que así se hace llamar el cantante. Pero sí es cierto, el primer Specimen era una bandototota, no sé qué pasó. Black Market, que después se llamaba Mercado Negro, se perdió. Era una banda que sonaba muy bien, tenía buenas grabaciones, pero algo faltó, no sé. De hecho, no sé, hace un año que andaba ya por Mexicali y Tijuana, con Israel Martínez, presentando lo de Nada Volverá a Ser Igual, ¿no? Ajá. El libro de recopilaciones de vivencias de aquí, de algunos compas de Guadalajara, y los discos, me encontré con gente de que tocó en Mercado Negro. Ajá. Y me dicen que ellos tocaron aquí en Guadalajara en los 80s, pero quién se enteró, ¿no? Pero además tocaron una fiesta particular, ¿no? Fue una tocada oficial, ¿no? Me contaba el vato un compísima, no recuerdo su nombre, no soy malo también con los nombres en ocasiones, ¿no? Ya nos está atacando el pinche Alzheimer a esta edad tan corta. Sí. A ti más gacho que a mí, ¿no? Pues que... en esta adolescencia tardía nos está atacando. Entonces, precisamente me decía el compa que habían tocado aquí en una fiesta particular. Bueno, mira, esa vivencia no la había comentado hasta ahorita y, bueno, es muy válido, ¿no? Que se hubieran dado un volteón por acá, sí. Y a lo mejor tocaron con, no sé con qué bandas, aquí con los Freddys o con, ¿no? que por cierto, en los 80s había algunos lugares que no necesariamente eran tan marginales, que ya tocaban rock, ¿no? Por ejemplo, La Puerta, que después se convirtió en La Puerta 22, trajo a, estoy hablando antes del terremoto del 85, que es fundamental en México, a Rodrigo González, a Botellita de Jerez, cuando todavía era la Botellita de Jerez original, a las Insólitas Imágenes de Aurora, que después se convertirían en Caifanes, una de las bandas más populares en México. Y con las Insólitas, si los han podido escuchar, porque hay un cassette que es semioficial, porque sí lo grabaron ellos en vivo con esa intención, pero nunca salió con una disquera y se soltó a manera pirata. Pero es un cassette que refleja las Insólitas Imágenes y era una banda de post-punk, tal cual post-punk en México del 86, 85. Y son bandas que visitaron Guadalajara y, como dices tú, pues no te enterabas. Bueno, también estábamos tan grandes, estábamos muchas veces... No era tan fácil moverte como ahora, es lo curioso, ¿no? Pero a la vez era más seguro salir que ahora. Es como las mamás no te dejan salir porque estabas chico y la paradoja es que era más segura la ciudad. Y ahora que hay como más libertad de muchos jóvenes, la ciudad no es tan segura como lo fue. Esas son las paradojas. Bueno, a mí me tocó ver algunas tocadas allá en el CUSEI, ¿no? En el donde jugaba básquetbol la UDG, ¿no? Y béisbol también, sí, ¿no? Sí. Por ahí hubo varios conciertos ahí, Rodrigo González, Kenny y los Eléctricos, ¿no? Sí, los que nos escuchan de otros estados, otras ciudades... El CUSEI es el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, pertenece a la Universidad de Guadalajara, pero había apertura en algunos de esos lugares, ¿no? También en CUSH, en su auditorio, llegaron a tocar varias bandas en su momento que pasaban en los 80s. Gerardo Enciso, que no es propiamente punk, pero estaba muy... En su momento tenía una atracción popular, sobre todo en los barrios, bastante grande. Y me acuerdo que yo estaba en la preparatoria en los 80s y tocaba, no sé, en la prepa 7 en ese tiempo no era el CUSH, era la Facultad de Filosofía y Letras. El Auditorio de la FEC también llegaron a tocar bandas. Bueno, algunos lugares algunos que lugares. También falta que se mencionen, ¿no? Sí. Para que la movida, cómo se extendía, en qué auditorios tenía disponibles para ejercer su expresión, tanto musical como verbal. Y bueno, eso obedeció una realidad, ¿no? ¿Con qué vamos? ¿Con qué seguimos? Ya ni me acuerdo cuáles son las que... Creo que eran los Steve Lee... Ah, ya, la secta suicida siglo XX, ahorita que tocabas el tema de la zapa, bueno, estas bambalinas, con el tema que le da nombre a la banda, ¿sí? Secta suicida siglo XX, y Steve Little Fingers con Alternative Ulster. Es una banda del norte de Irlanda que el Ulster es como le dicen en el Reino Unido, a Irlanda del Norte, y ahí hay un problema de independencia, porque Irlanda es una isla que la invadieron los ingleses en el siglo XVI, casi a la par cuando los españoles llegan a México, pero siempre buscaron su independencia, y la independencia la tienen hasta los años 20 del siglo XX, del siglo pasado, pero no les dieron toda su isla, ¿no? La Irlanda del Norte se queda con el Reino Unido, y en los 70s hay una radicalización de independizarse y estar completamente parte de la República de Irlanda. Y sobre todo, más que nada, es una cuestión nacionalista y disfrazada de identidad religiosa, porque es una pelea entre protestantes y católicos. Y bueno, esta banda del norte de Irlanda hace una crítica un poco ácida a lo que estaba pasando, por eso que dice es el Ulster alternativo. Y déjame comentar algo antes de que vayamos a las canciones. Yo, cuando empezaba con el rollo del punk rock, ¿no? Después de haber escuchado esas bandas fenomenales en el Bush, ¿no? Uh-huh. Del Distrito Federal, que era Secta Suicida 20, Antigobierno y Decadencia. Ah, okay. Y Decadencia. Me reunía a escuchar música con un compa que se llamaba Poncho, en el Quinto Poder de Madero. Y era la banda preferida de este vato, ¿no? Claro. Que era una banda fabulosa, ¿no? Porque ya había pasado una década anterior, ¿sí? Y sonaba muy vigente todavía. Hacia 1987, por ahí andaban esos lugares, 88, todos esos años me la pasé metido en el Quinto Poder, ¿no? Tratando de conseguir buena música en LP. Y si no ir a escuchar y por ahí clandestinamente cotorrear. Echar sí. chela y cotorrear con los compas, ¿no? Pero ese es mi recuerdo inmediato. Aparte, el Sapo Vengador en Radio Universidad de Guadalajara también era de sus bandas preferidas porque siempre ponía una canción de los Steel Fingers. Lo curioso del Quinto Poder es que uno sudaba betún para comprar esos discos importados, eran muy caros. Y pues uno está chavo, eres estudiante o estudiambre, como le digo incluso a mis alumnos de intercambio. Todos los estudiantes en el mundo somos estudiambres, ¿no? No tienes tanto dinero. Y aquí me hiciste recordar un poco cuando regresaba de la preparatoria. Pasábamos por un centro comercial que fue el primero a nivel Latinoamérica, en el de Plaza del Sol. Y había un Quinto Poder en Condoplaza. Sí. Y me acuerdo que pasábamos, y eso yo lo he visto replicado en muchas películas. Entonces yo creo que a todos los chavos que nos gusta la música les pasó en su momento. Que llegabas a la tienda y tenían un disco que te gustaba. Me acuerdo que era un EP de R.E.M. Antes de que R.E.M. brincara una de las majors, cuando había de sí. IRS, de la disquera independiente. Y llegábamos y, ¿cuánto cuesta el disco? No sé, $500, $700, a lo que costara, ¿no? En su momento. Sí, y eran discos que sí. comúnmente podrían costar en el mercado gringo $10 y aquí te los daban a $30, sí. te triplicaba sí, la cantidad, no, entonces claro. era imposible. Pues, ¿no? No, pero lo chistoso es eso, que pasábamos la semana siguiente y volvíamos a hacer la misma pregunta, como esperanzados a que bajara el disco. Pues nunca iba a bajar el disco de precio, ya hasta que llegaba un momento en que llegabas a la tienda y ya no estaba el disco, llegó alguien con dinero y... Y no se me olvida, de hecho, no sé el nombre del disco, pero no, aquí tengo en la mente, y la portada tiene una gárgola en azul, ¿no? Así con sus cuernos y todo, y lo he visto de repente en ferias de discos o en tiendas en Estados Unidos, y he estado a punto de comprarlo, pero por alguna razón no lo he conseguido, pero ahora sí que sería más por el recuerdo de, oiga, ¿cuánto cuesta el disco en tanto? Chin, bueno, la semana siguiente, lo mismo. Y bueno, pues basta de bla, bla y música. Muy bien. SS20. SS20, Muy bien, con estos dedos cortos entumidos, sí. Una bandota, ¿no? Siempre... Que en su última época siguen tocando, pero hasta hace unos años estaba el bajista de The Jam. Era miembro de ellos y les dio otro sonido porque él es un excelente bajista, es uno de mis bajistas favoritos. The Jam era una gran banda con este Paul Weller. Y cuando escuché eso dije, quisiera verlos girando con él porque les han dado un... Les han de dar un sonido especial. Muy bueno, sí, claro. Y bueno, son bandas que son setenteras, ¿no? Y luego traspasan la barrera de los ochentas, ¿no? Sí. Y después se desintegran algún tiempo y siguen batallando ahora, en estos días, sí, ¿no? Claro. Dicen que en pie de batalla, ¿no? Sí, yo creo que muchas de esas bandas les pasó que lo que los Ramones, que son como fundamentales e influyentes en las generaciones posteriores del punk, pero en lo económico vivían de su trabajo, ¿no? Yo leí que los Ramones realmente, o sea, ni viajaban en primera clase ni se hospedaban en hoteles en el Four Seasons, en el de la Ciudad de México, o el Quinta Real aquí en Guadalajara, etcétera. No. Bueno, no llegaron a Guadalajara, pero en la Ciudad de México sí tocaron. Pero lo que quiero poner de ejemplo... En Guadalajara llegaron retazo. Retazo de los Ramones, sí. Que siguen llegando, ¿no? DJ set de no sé cuál de todos los Ramones que quedan, que no son ni Joey ni los primeros, ¿no? Ni Johnny, ni... Y bueno, y decía que hasta el final de sus días ellos vivían de tocar, o sea, era su trabajo de 9 a 6, ¿no? Su trabajo cotidiano, tocar. Y la relación entre Joey y Johnny Ramón estaba rota desde los 80s, pero sabían los dos de que dependían de uno y otro para comer, ahora sí. Y no se hablaban. O sea, no se hablaron desde los 80s que uno le bajó la novia al otro. Pero entendían que su función era que la banda caminara. Ahora es un negocio y bueno, chingue su madre, yo tengo que comer también. Entonces bueno, yo creo que Steve Littlefinger es otra banda que les ha pasado. Viven de su chamba, ¿no? No creo que vivan como rockstars. Eso es de lo rescatable también, sí. ¿No? Porque muchas de las bandas se distorsionaron, ¿no? Sí. O se transformaron, digamos, ¿no? También. Y hay bandas que prevalecieron como Chances Tonight. Hay muchas bandas, o sea, vivas hoy en día que han envejecido en el punk rock y siguen con una permanencia y una presencia importante, ¿no? Sí. Una identidad... que es irreemplazable, ¿no? Y que no se puede reemplazar porque es su forma de vivir, ¿no? Y tampoco está mal que bandas que hayan conocido el éxito vivan bien. Digo, al final de cuentas es tu esfuerzo el que te llevó ahí. Es lo que, por ejemplo, Johnny Lydon, que es muy controversial, luego lo critican porque pues, no vive mal. Pues le decía, bueno, o sea, yo vengo de abajo y le trabajé y me esforcé y me estafó alguna vez Malcolm McLaren y regresé para llegar a donde estoy y vivir bien. Y yo creo que es válido que quieras vivir bien. Tampoco es eso de, vive marginal. Toda tu vida. Pues no jodas. Ya quiero que llegues a los 50, 60 viviendo marginal toda tu vida. Y vas a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios, ¿no? Eso es algo duro. Muy bien, vamos a escuchar a Ratos de Porvenir y a... ¿Bólidos? Bólidos, ¿no? Para hacer un corte musical más y a ver si nos da una chancita para despedirnos, ¿no? Ok. Es un padre duro, se la rodilla, prepárate a jugar en la... Pochylają się z cudami, cudowy sądy, bo tego się jest tak zimą. A tu stacza dzieci, pędów i zapaszeniu, koleca, kresła, karety. Boże mi miastu zajdziecie, Boże mi miastu zajdziecie. Hej, hej, parazita, hej, hej, parazita. Zaluciowa dzieci, dzieci, nie mam domu, co mnie znaczy. Pędów i bała, tak wysłucham, kresła, pędów i trzeba kładu. Hej, hej, parazita, hej, hej, parazita, hej, hej, parazita! Wow! Pochylał się z cudami, cudami, co im pół, tego się jest tańszyło. A tu ustawę dzieci, pędów i jest na patelu, kołeca, ten to karetyn. Boże mi miastu na gęte, Boże mi miastu na gęte! Hej, hej, parazita, hej, hej, parazita, hej, hej, parazita, hej, hej, parazita! Un contraste, sí. Cabrón, ¿no? Porque un tema bastante suavezón, ¿no? Sencillo, hasta en efectos, ¿no? La sí. Guitarra, como dices tú, sin efectos, así. Y un tema bastante rabioso, ¿no? Como fueron los ratos de Parao, ¿no? Que ¿tú era... sabes qué significa Parao? Es las ratas de Parao, pero no sé si Parao es una región en Brasil. No sé si sea o paria, alguna palabra, no, o ratas de paria, no sé. A ver, si alguien sabe portugués, o brasileño, como dicen los gringos. Si alguien sabe portugués, que nos diga el significado de la banda. De la banda. Que yo, cuando estaba chavo, pensaba que eran los ratos de algo, ¿no? Y después vi que ratos eran las ratas en portugués. Muy bien, bueno, esta doble contraste, ¿no? Doble sí. Expresión. Muchas bandas brasileñas tuvieron un gran boom, ¿no? Sí. En todos los sentidos del rock and roll, ¿no? En la No Wave, en Rock en Río, ¿no? Rock sí. En oposición, rock progresivo, punk rock, hardcore, esta la post-punk, o sea... Metaleros de Sepultura que decías ahorita. Sí, tracheros y demás, sí. Entonces... Todas tuvieron un boom extraordinario, lo que no se ha logrado en México, ¿no? Es lo que... Una vez leí una entrevista, no me acuerdo, alguien famoso, y hacía eso, que no entendía por qué México no había logrado hacer el brinco que Brasil lo hace y que incluso Colombia ha estado haciendo. Dice, si es un país tan rico en sonidos, dice, algo están haciendo mal. Era una crítica constructiva de que es un país bastante rico y no hemos podido lograr... En el ambiente del rock o músicas modernas, ¿no? Claro está, porque hay toda una tradición mexicana, sobre todo de boleros, en los años 30, 40, que siguen a la fecha recordados, ¿no? Pero de música más actual o música moderna, algo estamos haciendo algo mal. Falló. Algo falló. Muy bien, no queda otra más que despedirnos e una vez más, desollando al punk cada y a todas viernes. Las derivaciones que de él suceden, ¿no? Las previas y las posteriores, ¿no? Y las actuales. Muy bien. Y bueno, de nuevo, invitarlos los viernes a escucharnos en radiocartón.com y los que estén en Guadalajara o vengan de visita este martes 9 de mayo en la Feria Municipal del Libro y la Cultura, que vamos a estar a las 9 hablando precisamente sobre esto que tanto nos gusta, que es la música y la literatura también, ¿no? A las 7 de la tarde, ¿no? A las 7 de la tarde, sí, ¿no? No madruguen, ya está fresco. A las 7. De 9 a las 7. Hasta luego.